Este año se espera beneficiar al menos a 12.000 personas, un monto que se estima estar transfiriendo cada dos meses de alrededor de 2.800 pesos para quienes cumplan con los requisitos establecidos en la página oficial, donde además pueden ubicar su módulo específicamente de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Desarrollo Social.